mitos peligrosos. El Big Bang. Destruiré, pues son venenosos. Sí, de los moros. Los tumbaré, ya los mentirosos. Con su lavado de cerebro. Demostraré que hay un poderoso. La verdad la tengo yo. No callaré. Esta canción pueden usarla como forma de ejemplo. Hablar de lo que contemplo en la calle o en el templo. Quizás puede que la utilicen de forma equivocada de parte de los que piensan que salimos de la nada. A lo mejor sea utilizada para cantarla a coro. De lo contrario, criticada y aplastada en los foros. Pero yo sigo defendiendo mi fe en cada tono, rechazando esa idea de que salimos del mono. O una explosión, boom, claro, eso es una teoría, la cual siguen evaluando y no concluyen todavía. Hoy por hoy yo no me explico cómo alguien creería que de un desorden algo ordenado ocurriría. Sí, claro, ya sé que tienes tu contestación, la que te enseñó un maestro en la clase de evolución. Yo también pasé por eso, entiendo tu confusión, pero yo me lo aprendí para la calificación. Sin embargo, todo lo aprendido en aquella ocasión no fue suficiente para no creer en la oración, para no creer en las palabras que la Biblia dice, la que habla la verdad, la que nunca se contradice. Mitos peligrosos. Teoría evolutiva. Destruiré, pues son venenosos. El eslabón perdido es. Los tumbaré, ya los mentirosos. Mentirosos son mentirosos. Demostraré que hay un poderoso. Grande y poderoso. No callaré. En aquel tiempo de estudiante miraba que poco a poco no se hablaba ya de Dios sino de científicos locos. La oración fue eliminada, decidieron por la ciencia. Ahora en el mundo entero ya vemos las consecuencias. Ahí tienen la respuesta para esa gran interrogante de por qué las cosas hoy están peor que las de antes. Te contesto tus preguntas en relación a la guerra. Te contesto el por qué los sufrimientos en la tierra. Y es que muchas cosas no hubiesen llegado hasta el destino si hubiesen dejado que Dios estuviera en el camino. La palabra que te digo es 100% verídica y quieres mantenerte aún en la teoría científica. Dices que no hay un cielo, tampoco un lago de azufre. La pregunta que te hago, ¿a quién tú acudes cuando sufres? ¿A quién tú acudes cuando todo el mundo te ha dejado solo? Porque yo voy donde Cristo y tú, ¿a dónde? ¿Donde un mono? O quizás esas teorías te brinden las fortalezas en momentos de agonía o en momentos de tristeza. De mi parte me consuela creer lo que escucharás, que Jehová es mi pastor, nada me faltará. Mitos peligrosos. Libro, enciclopedia. Destruiré, pues son venenosos. Profesores, catedráticos. Los tumbaré, ya los mentirosos. Estudios, estadísticas. Demostraré que hay un poderoso. Explíquenme en esto. No callaré. Para terminar esta canción en forma de enseñanza, ya dejo claro en quién tengo yo mi confianza. Al Dios que honro con mi vida y con mi alabanza, al que me hizo a su imagen y su semejanza. Yo sé que dudas de lo que aquí te traje a mención. Has estudiado mucho para tu interpretación, que todo lo resuelve con una bendita ecuación, porque crees con la inteligencia y no con el corazón. Pues dame una ecuación para poder quitar los sufrimientos. Dame una ecuación para que el triste se ponga contento. Sé que no las tienes, pero yo lo tengo listo. La fe más salvación, el resultado es Jesucristo. Mitos peligrosos. Esta es la era de la información. Destruiré, pues son venenosos. Donde a todo le ponen una explicación. Los tumbaré, ya los mentirosos. Y no confunda con su contestación. Demostraré que hay un poderoso. Ni a esta ni a la próxima generación. No callaré. Diga la verdad. De la A a la Z, Alex Zurdo, perdónenme, pero así son las cosas. Jetson el supersónico. Ya tú sabes cómo es. A imagen y semejanza de un rey fuimos hechos. So, de la A a la Z.